En una zona urbana marginal, especialmente en el barrio Campo Papá, muy cerquita del pozo, el basural, a cielo abierto. La idea nace del proyecto de la radio porque el barrio está viviendo una situación de violencia absoluta, mucho narcotráfico. Entonces, considerábamos crear un espacio donde la gente pudiera expresarse libremente y así combatir de alguna u otra manera, mitigar la violencia que se vive a diario en el barrio. Entendiendo que no habían radios comunitarias, que muchas veces estos espacios, estos lugares son olvidados un poco para la sociedad, entonces la necesidad es generar un lugar donde la gente pudiera contar las cosas que pasaban en el barrio, no solamente lo malo, sino también un montón de cosas buenas que suceden en la comunidad, especialmente en todo en el oeste de Godoy Cruz. Entonces surgió la idea de generar la primer radio comunitaria del oeste de Godoy Cruz, con el eslogan de es una radio para ser hablada, entendiendo como a las personas como sujetos de derecho y poder expresarse libremente lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren contar hacia la sociedad. Nace o sea, como que nace la idea en el 2012, pero hay todo un proceso hasta llegar hasta el día de hoy, que Exacto. recién un año se cumple hoy. ¿Cómo fue todo ese proceso? Exacto. Nace con el proyecto Tienen la Palabra. Después la Dirección General de Escuela nos otorga cargos a talleristas, comunicadores y periodistas para empezar a generar esta nueva idea de qué es una radio, especialmente entender qué es una radio comunitaria. Empezamos con los niños y las niñas y los adolescentes del Centro Educativo Arcoíris, los chicos del CAE, que es el Centro de Actividades Educativas, el ex apoyo escolar, y empezamos a trabajar entendiendo que también es una herramienta troncal, transversal a un montón de materias que tienen que ver con el colegio, como la lengua, la literatura. Entonces, apoyar, digamos, desde ese lado y fortalecer ciertos espacios, asignaturas de los colegios. Empezamos con talleres, grabando, leyendo, escuchándose ellos. La primera vez, siempre que nos causa gracia a nosotros, es cuando ellos escuchan su voz por primera vez. Y bueno, y eso es bastante movilizante, porque nadie se reconoce, a todo el mundo no le gusta su voz. Y empezamos así de a poquito desde el 2012, trabajando con talleres, especialmente con los niños y las niñas, y después extendiéndolo a las mamás y a los papás de la comunidad. Empezamos con la modalidad de radio abierta. También era difícil hasta crear el espacio físico que entendieran lo que era una radio, que existía una antena, que se transmitía. En el 2014 nos surge la idea de, bueno, empezar a construir el espacio físico. Teníamos el terreno, pero bueno, digamos, la parte económica estábamos complicado. Entonces surge la idea de hacer una maratón. Con ayuda del municipio y de algunas empresas que nos ayudaron y colaboraron, hicimos la primera radio por el derecho a la palabra. La primera maratón por el derecho a la palabra fue en el 2014, donde participaron muchísimas personas. Y ahí empezamos a lograr los primeros fondos, digamos, como para empezar a construir. Gracias también a los chicos de arquitectura de la Universidad de Congreso, que nos diseñaron el plano de cómo tenía que ser la radio y colaboraron. Un papá de la comunidad con los primeros fondos empezó a construir, digamos, el espacio físico de la radio. Y ahí empieza así la radio, después pasa con algunos problemas, digamos, pero ya arranca la radio. ¿Cómo es el tema técnico, tecnológico? ¿Cómo se fueron adquiriendo eso y cuáles son para vos los grandes obstáculos al enfrentarse a las cuestiones técnicas y tecnológicas de la radio? Bien, nosotros siempre, o sea, es toda autogestión, ¿no? O sea, nuestra primer consola, que encima no era radial, la conseguimos a través de una venta de ropa. Y así hicimos diferentes actividades que nos fueron permitiendo ir adquiriendo sí, algunos aspectos tecnológicos, micrófonos, la consola. Después empezamos con la modalidad de venta de números, que nos fue bastante bien. Y ahí empezamos a comprar algunas cuestiones más de calidad y que tienen que ver ya más con lo radial. Gracias al BID también, el Banco Interamericano de Desarrollo, presentamos el proyecto, lo aprobaron y también nos dieron una bajada de dinero y ahí pudimos como mejorar la calidad en infraestructura y en tecnología para que sea una radio y duradera. Los compañeros de la radio comunitaria La Mosquitera también nos donaron, nos prestaron la antena y el transmisor, con el compromiso de que cuando nos vayamos mejorando nuestra economía, también lo podamos socializar con otra radio comunitaria, entonces también nos ayudamos de alguna u otra manera entre radios, y de esa manera empezamos ahí como a fortaleciendo y armando, digamos, bien, digamos, esta radio verdad, con la parte tecnológica, que también es complejo porque, bueno, son cuestiones muy caras. Volvemos a decir que esto ingresa poco dinero porque las publicidades, por ejemplo, del barrio no las cobramos. La poca plata que entra tratamos de socializar entre los compañeros voluntarios que construyen y forman parte de la radio. Entonces, no es un todo el tiempo ingresa dinero. Entonces, cada vez son más caros para adquirir algunas consolas o micrófonos. Entonces, bueno, gracias al BID, ahí nos pudimos formar un poco más tecnológicamente o radialmente. Yo hablo de la apropiación tecnológica. ¿Cuánto tenés? Yo hablo de la apropiación tecnológica y hago como una definición. Pensando tu experiencia acá y cómo ha sido esto de llevar adelante la radio, decime qué te parece. Yo digo que la apropiación tecnológica es como sectores oprimidos de la sociedad se hacen cargo o toman las herramientas, en este caso herramientas de la comunicación, para poder llevar adelante radios comunitarias y en eso interviene, por un lado, el factor plata, que es el factor, no es plata, el factor poder llegar a adquirir esos elementos, y el factor conocimiento, digamos. ¿Cómo pensás que es eso? ¿Vos le agregarías algo? ¿Pensás que está bien esa definición pensando esta radio, digamos? Sí, qué complejo lo que es la pregunta. Sí. Yo creo que la cuestión económica tiene mucho que ver porque también te marca un crecimiento cuantitativo y cualitativo, especialmente en la radio. Las capacitaciones y la formación también de los que están en estos sectores, que no tienen la capacidad de, no sé, qué sé yo, me voy y me pago un curso de tal cuestión, aprovechar algunas capacitaciones que llegan al espacio para poder, niños y niñas y adolescentes, aprender, quizás en ningún momento de su otra vida pudieran aprender cómo operar o qué sé yo, y te llega esa capacitación, esa formación, y eso da un salto cuantitativo a la radio y cualitativo a la comunidad, y se van formando, y después el día de mañana es una herramienta laboral para ese adolescente y es una proyección de ese adolescente, entendiendo que una de las misiones y las visiones de la fundación, porque nosotros pertenecemos a Fundación Coloba, es la promoción humana. Entonces, formar gente para poder, que el día de mañana trabaje en otros lugares y se capacite y entender que hay otras maneras de trabajar, que no solamente existe el pozo, que no solamente se trabaja de ama de casa, sino que desde acá, con el poder de la palabra, podemos, no sé, tener otra visión del laburo, otro proyecciones, no sé. ¿Y qué se ha conseguido así que vos, más allá de lo que vos podríamos decir idealmente, pero qué has visto que se ha conseguido en este caso con la radio, con lo que se está haciendo en la radio? El empoderamiento de la palabra es absoluto. El entender que yo sí tengo como sujeto de derecho, tengo el derecho a la comunicación, a poder expresarme libremente lo que yo siento y lo que yo pienso, entender al espacio y a la radio comunitaria como un poder muy bien usado por parte de la comunidad. Tenemos casos acá de compañeros que han podido utilizar la radio como herramienta para defender sus derechos. El empoderamiento de la palabra es increíble y eso es un crecimiento abismal. Hay una necesidad en la comunidad y saben que está el espacio de la radio para poder expresarlo y así conseguir un montón de cuestiones y resolverlo de una manera mucho más rápida que si no estuviera la radio. Yo creo que estaríamos todavía reclamando el agua que falta o la situación de los centros de salud, y entender a la radio como una herramienta de poder ha beneficiado un montón desde que está al aire. ¿Listo?